CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en la audiocompaginación. Hubo nueva reunión de la Comisión Especial sobre Reforma de la Seguridad Social, se recibió al PIT-CNT. Tuvimos la oportunidad de hablar con el senador Sergio Botana. Botana dice que el PIT-CNT volvió a plantear lo que plantea históricamente, temas que tienen que ver con quitas de exoneraciones a empresas y al agro. Dice no compartir esto último porque dice por 4 pesos más que se le cobre al agro puede generar un problema grave en el sector. Y dijo que no trajeron ningún tipo de proyecto alternativo, dijo, no nos trajeron nada que de alguna manera se pueda comparar con el proyecto original de gobierno y decir, bueno, este es mejor que este. Por lo tanto, no podemos hacerlo, esperemos que en algún momento nos acerquen algo, dijo Botana. Después fueron las críticas y las quejas de siempre. Sobre el tema de las cifras, porque obviamente estuvo el tema en la mesa, vinculado a que desde el PIT-CNT y sobre todo desde la representatividad de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, estaba Ramón Ruiz acompañando a la gran delegación en cantidad de gente que fue del PIT-CNT en la jornada de ayer a esta actividad especial del Senado integrada por 17 miembros. Hay allí una duda, ¿no? Porque o en realidad desde el sector, desde los técnicos, dicen que, y acá lo dimos lectura, franja a franja, se va a perder dinero por parte de quienes se jubilen con respecto a quienes se jubilen con esta otra reforma, con esta otra seguridad social, que ya ha sido reformada así porque está la reforma de la SAFAP. Pero con esta seguridad social se ganaría más las jubilaciones que con la reforma que se viene adelante. Sobre todo los salarios que van entre los 40.000 y 80.000 pesos. Esos serían los que más plata perderían a la hora de jubilarse con la reforma de la seguridad social que propone el gobierno. Eso se dice por parte de los trabajadores. Desde el gobierno se dice que no es verdad. Dice que no es que en este caso la lectura que ellos tienen es distinta, que con la reforma la gente va a ganar más plata, pero claro, desde el PIT-CNT se manifiesta que no hay datos concretos que reafirmen lo que el Ejecutivo dice. Y como ya lo había hecho durante el acto en frente del Parlamento el propio Abdala, ayer cuando salió de la reunión volvió a insistir con la necesidad de que el gobierno demuestre que las cifras que ha dado la representatividad de los trabajadores en el BPS son falsas. No basta con decirlo en una conferencia de prensa, decía Abdala, tienen que demostrarlo. Habló también del diálogo social, le preguntábamos a Marcelo Abdala si ya han tenido respuesta, porque hace ya bastante tiempo que lo plantearon, nos reconoció que no. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Abdala una vez que salía de la reunión de la reforma de la seguridad social. Lo que aquí estamos, pero mucho más importante, en defensa de los derechos. No, ese no es Botana, el Abdala que tiene que ir. Igual lo sacamos de acá, no hay problema. Vamos a sacar a Marcelo Abdala entonces, luego de la reunión de la jornada de ayer. La perspectiva han quedado demostrado dos cosas. La primera, que otra reforma es posible en tanto sea con diálogo social, en tanto sea integral y en tanto no eluda la necesidad de ver una financiación equitativa para sostener los derechos de la gente, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, con respecto al proyecto de reforma jubilatoria del Poder Ejecutivo, ha quedado sólidamente establecido en el Parlamento y no ha sido refutado esto por ningún representante del Poder Ejecutivo, que en cualquiera de las franjas salariales actuales, el proyecto del Poder Ejecutivo establece básicamente trabajar más para cobrar menos en cualquiera de las franjas salariales, lo cual implica naturalmente un deterioro importante, digamos, de los niveles de ingreso de la población trabajadora. ¿Qué devolución tuvieron en la comisión? Bueno, creo que causaron mucha conmoción las cifras, los datos que presentó el PICNT. Ustedes recordarán que ayer dijimos que desafiamos al Poder Ejecutivo a que sostenga con fundamentos rigurosos, técnicos y sólidos qué valoración hace de los planteos del PICNT que hasta ahora no han sido refutados. ¿Esto confirma de alguna manera lo que ustedes anunciaban ayer con respecto a la reforma, es decir, que no hay muchas alternativas tal cual está planteada la cosa ahora? Es que hay que tomar por otro camino. Esta es una reforma jubilatoria que no toca la financiación y que te hace trabajar más para cobrar menos. No es negocio para la gran mayoría de la población, por eso, digamos, si uno mira, los jubilados están en desacuerdo, los trabajadores también, todo el movimiento cooperativo, los distintos movimientos sociales, las distintas franjas de trabajadores que no están en el BPS, sino que están en otras cajas, hasta los sectores empleadores están en desacuerdo, probablemente por motivos distintos, pero no tiene legitimidad. En el primer día de debate vinieron representantes del Poder Ejecutivo y este tema de que se va a trabajar más y se va a cobrar menos estuvo sobre la mesa y el ministro lo negó rotundamente, dijo que no es así, incluso llegó a decir que era un discurso marketinero. ¿Por qué el gobierno insiste y dice lo contrario? Bueno, al parecer ellos no están pudiendo sostener con números esos abruptos publicitarios, ¿no? Pero acá no es una cuestión de dichos o de publicidad, acá es la cuestión que hacemos los cálculos y en todas las hipótesis de franja salarial terminás trabajando más y cobrando menos. Bueno, que se lo digan a la gente. Incluso Mieres llegó a decir que era falso un informe o algo que hacía referencia al señor Ruiz, donde justamente decía eso mismo. Nos basamos en los propios datos de los ámbitos, digamos, que hacen el análisis cuantitativo del Banco de Previsión Social. Aldana, ¿qué consultaban? ¿Preguntaron algo en específico? ¿Cómo vio a los legisladores del oficialismo? Bueno, hubo no solamente preguntas, sino un debate bien importante, porque esto hace a razones de fondo, digamos, al final de qué sociedad queremos, ¿no? Para nosotros, la seguridad social hacia los mecanismos de protección social de lo que el mercado no resuelve. Bueno, entonces hay que cambiar la financiación, tiene que aportar más el que tiene más, hay que mejorar derechos, y además no está bueno, como plantea el Poder Ejecutivo, decirle a la gente que se tiene que jubilar 5 años después para terminar cobrando menos que lo que cobraría ahora, ¿no? ¿Qué pasa con las otras cajas? ¿Se planteó la situación de las otras cajas? ¿Cómo va a ser la reforma? ¿Qué imagen se llevan de esto? Bueno, de parte nuestra, en el concepto de integralidad no implica solamente, digamos, abordar todos los temas, sino también generar las condiciones de promover equidad en el tratamiento de las cuestiones de la seguridad social. Es notorio que hay un privilegio bien grande, por ejemplo, en las formas en que se jubilan los militares. Desde nuestra perspectiva hay que ir a una convergencia donde la seguridad social sea integral para toda la población, pero eso no se puede resolver entre gallos y medias noches. Hay que darse el tiempo efectivamente de que se dé el diálogo que estamos reclamando nosotros. ¿Va a hacer en un plebiscito? Nosotros hemos dicho con mucha seriedad, ahora estamos tratando de que el Parlamento no cometa el error de aprobar una cuestión que va en contra de la gran mayoría de la población. Estamos en eso, ¿no? Nunca el movimiento sindical descarta ninguna forma de la acción. Abdala, ¿el PICNT dio alguna idea o propuesta o iniciativa que luego pueda dar lugar a algún tipo de modificación en algún tema? Bueno, nosotros hablamos en general, digamos, ¿no? Y si reclamamos diálogo social integral para esto es que estamos apostando a que efectivamente el Parlamento lo habilite y el sistema político lo habilite, ¿no? ¿Y han tenido alguna señal? Porque el planteo ya de diálogo social se había hecho en la conferencia de prensa en el PICNT. Por ahora no. Por ahora no, dijo en este caso Marcelo Abdala, no han tenido respuesta al diálogo social que siguen planteando como principal herramienta a la hora de detener la reforma a la seguridad social. Decíamos que habíamos hablado también con el senador Sergio Botana. Botana criticó que el PCNT no trajera un proyecto alternativo. Le dijimos, hay uno de ATCS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. El PCNT no lo presentó dentro de la reunión y nos dijo Botana que no. Vamos a escuchar al senador Blanco. Bueno, lamentablemente nos encontramos con que el PICNT y el equipo de la Seguridad Social no tienen propuesta. Y entonces es bastante difícil contraponer una propuesta clara como la que está articulada, hecha por la Comisión de Expertos, contra una no propuesta o contra una propuesta inexistente. Entonces Bueno, eso es lo que llevamos como conclusión. Nos llevamos las críticas de los detalles, nos quedó la certeza de que si no hacemos algo las generaciones que vienen no se van a poder jubilar, como también la tienen ellos. Y bueno, y nos sigue quedando una propuesta y por el otro lado una no propuesta. Botana, eso es lo que dicen, que en realidad sí tienen propuestas, lo que no tienen es un proyecto conformado totalmente, que han hecho propuestas en las distintas participaciones que han tenido y que el gobierno no ha atendido ninguna de ellas. No, pero como proyecto integral no lo tienen. Si lo tuvieran, lo podrían poner arriba de la mesa. El de ATCS no lo plantearon, porque el único que tiene un proyecto alternativo es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que integra el PCNT, pero es un sindicato. ¿Ese no lo planteó hoy el PCNT dentro de la reunión? No plantearon nada. Como de proyecto, ninguno, ni articulado ni no articulado. Plantearon subas de impuestos en un lado y en el otro, pero esa es la solución de siempre. El PCNT, impuestos que tendrán que pagar las generaciones futuras, y vamos a cometer una crueldad con nuestros hijos y con nuestros nietos. Les dejamos una brutal deuda externa, pero además les vamos a dejar el no poder jubilarse. Sinceramente, un acto de inmadurez gravísimo de esta generación sería ese, por lo cual, bueno, queremos escuchar la otra reforma y si no avanzaremos en esta, todo el proyecto. ¿Se planteó que volviera el PIT-CNT, que vuelvan en alguna oportunidad con una propuesta? Bueno, no, quedaron de ver si pueden armar un esquema con unos cálculos y mandarlo. Botana, ¿cómo viene siendo el comportamiento del Frente Amplio, teniendo en cuenta que ellos han planteado, además de acompañar algunos artículos, pero lo que ellos consideran que está mal, modificarlos cuando sean gobierno? Por ahora es el de siempre. En el Frente Amplio es el no a todo, permanente, bueno, ya no, eso no tiene ninguna originalidad, pero algunos de sus líderes de peso, algunos de los que, de esa gente que tiene el Frente Amplio con visión de Estado, con responsabilidad, hemos visto algunos de esos líderes con compromiso con la reforma. Yo después le pregunté, ¿y a qué sector se está refiriendo? Me dice, no me estoy refiriendo a sectores de Frente Amplio, pero sí a líderes que han salido a defender un poco la reforma de la Seguridad Social. Creo que apunta a Botana, a Danilo Astori, a José Mujica, y también alguna declaración que ha realizado el propio Mario Vergara a la hora de plantear este tema de que ven algunos integrantes de Frente Amplio cierta voluntad de apoyar la necesidad de que la reforma de la Seguridad Social pueda salir adelante. La Federación de Funcionarios de OCE, la FOSE, estuvo en la Comisión de Legislación de Trabajo en la jornada de ayer, en el piso cuarto del anexo del Palacio Legislativo, y hablamos con Federico Krememan. En algún caso le preguntábamos sobre lo que planteó el presidente de la calle Pou respecto a que la Federación de Funcionarios de OCE no es un cogobierno, y que en todo caso las críticas que pueda hacer al proyecto Neptuno, Arasati, son las que puede hacer cualquier integrante de la sociedad uruguaya. Krememan nos dijo que ellos no pretenden ser cogobierno, y nos manifestó el presidente de FOSE, tras la reunión con la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados, que lo que sí consideran es que tienen experticia y por lo tanto a partir justamente de los conocimientos pueden aportar y criticar en el ámbito justamente de este proceso. En donde habló justamente de una nueva planta en la cual no hay personal de OCE para manejarla, las condiciones actuales de recursos humanos, cuestionando además algunos datos que se han manejado en ese sentido. Y expresando que mañana viernes se van a reunir para analizar la posibilidad de la denuncia ante el TCA de todo esto, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Vamos a escuchar lo que nos decía Federico Krememan una vez que salía del Parlamento Nacional de la Comisión de Trabajo. La posición de los trabajadores de la OCE es de alerta y preocupación frente al anuncio que se realizó en el día de ayer. Conociendo la resolución que tomó el directorio de OCE, que habla de que se largará una licitación donde se le entrega al mismo actor privado el diseño de la nueva infraestructura, la construcción, los estudios ambientales, el financiamiento y el mantenimiento posterior de toda la nueva planta del proyecto Neptuno Arasati. Ahí nosotros queremos alertar primero que esto no es usual, digamos, la forma normal en que hacemos las cosas en la administración pública, en las empresas públicas, donde el mismo actor hace todo. ¿Sí? Usualmente nosotros diseñamos en la OCE y le decimos al privado lo que queremos que nos construya. En este caso la OCE solo dice, quiero agua potable y 160.000 metros cúbicos y nada más. El resto que el privado diseñe todo. De hecho, los privados ya lo han diseñado porque se está usando la ley de iniciativa privada, que le va a dar incluso a las mismas empresas una ventaja competitiva en el precio después. Después, nos dicen que esto no vulnera la Constitución, el artículo 47, porque la operaría la OCE. Acá hay dos grandes cuestionamientos. Primero, este formato donde una vez que está terminada la planta, la opera la OCE, pero la mantiene el privado, va a llevar a problemas permanentes en cada vez que haya una discusión sobre la calidad del agua, una falla que se va a plantear si fue un error de operación o de falta de mantenimiento. Pero que con la experiencia que tenemos nosotros, siempre que esto se plantea, como esto no es cualquier servicio, es el agua potable y no se puede parar, cuando hay estas dudas, primero viene la OCE, paga y soluciona, porque no podemos dejar de dar agua, y después se discute. Es decir, frente a cualquier falla, en estas discusiones, va a ser la empresa pública la que pague el problema. Después, nosotros le preguntamos, como se le preguntó ayer al presidente, si la va a operar la OCE, nos tienen que decir con qué funcionarios, porque del 2018 a la fecha, a la OCE no ha entrado personal, sigue sin entrar personal, ahora, a noviembre de 2022, y hemos perdido más de 900 puestos de trabajo, es decir, somos menos, 900 trabajadores menos. ¿Cómo se va a operar si va a ser con trabajadores de OCE? Ayer el presidente de OCE esbozó que iban a entrar 200 trabajadores por año, afirmación que no se condice con la realidad y capacidad actual de la OCE en sus recursos humanos de que ingrese esa gente, y que además tenemos el 2023, porque ya está terminando el 2022, sin que haya ingresado nadie, y después está el 2024, que ya es año electoral, y tampoco puede ingresar nadie. Así que, ¿cómo va a operar la OCE y con qué gente? Porque hoy somos menos que antes. Se han eliminado cargos porque se siguen las instrucciones de la OPP. No tenemos funcionarios para operar la nueva planta, así que nos tendrán que decir cómo van a hacer para que no termine operando el al privado. ¿Posibilidad de ir al TCA para recurrir la resolución del Ejecutivo? El viernes el sindicato reunirá su dirección y evaluaremos tanto acciones gremiales como legales. Efectivamente estamos evaluando las opciones de recurrir la resolución. ¿Molestó que el presidente dijera que esto no es un cogobierno y que la palabra de ustedes es la palabra de cualquier otro integrante de la sociedad uruguaya? Que no es un cogobierno es real. Los trabajadores no pretendemos cogobernar de ninguna manera. Este no es nuestro rol en la empresa. Nosotros trabajamos, efectivamente. Ahora, eso no quiere decir que no sea el agua nuestro medio de trabajo y sepamos de lo que estamos hablando y tenemos para opinar con fundamento. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces de Federico Kremmer, representante de FOSE. Nos vamos a otro tema, en este caso el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, compareció en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Habló sobre el tema del turismo canábico. A él no le gusta la palabra turismo canábico. Dijo que sí está de acuerdo con que los extranjeros no residentes puedan comprar cannabis en las farmacias. Pero que llamarlo turismo sería estigmatizar. Nadie llama turismo alcohólico y la gente va a otros países y toma alcohol, dijo Daniel Radío. Vamos a escuchar lo que decía sobre turismo canábico. Nosotros tenemos sobre la cuestión más de fondo, digamos, filosófica, una posición favorable. En todo caso, a nosotros no nos gusta hablar de turismo canábico, ¿no? De la misma manera que cuando uno viaja a otro país y toma vino, no dice que hace turismo alcohólico. Entonces yo prefiero que es estigmatizante la expresión. Pero en todo caso yo creo que la normativa que se aprobó en Uruguay establece una inequidad, que es que dentro del territorio nacional las personas extranjeras no residentes, parece que la ley no los incluyera. Y me parece que eso es una inequidad que hay que corregir, y entonces en principio nosotros estamos de acuerdo en corregirla. ¿Con la misma norma, el mismo mecanismo? Por eso, ahí hay que, cuando entramos en los detalles es como más complejo, porque yo creo que está claro que yo creo que se debería habilitar a los turistas por lo menos a acceder al cannabis de que hoy se vende en las farmacias, eso está claro. Hay que pensar que esta alternativa hoy es insuficiente, que no abarca todo el territorio, pero hay que pensar alternativas que no necesariamente es... incluir a los clubes tiene algún inconveniente, como es su naturaleza jurídica, que implica que ellos no son sociedades que han sido sin fines de lucro, por lo tanto, y además el cannabis que se produce en los clubes no tiene los mismos controles, por ejemplo, desde el punto de vista de su composición fisicoquímica, los análisis bacteriológicos que se le hace a todo el cannabis que se vende en las farmacias, no lo tiene. Hasta nosotros les exigimos ciertas características de packing que no se cumplen. ¿No necesitarán una autorización extra los extranjeros para acceder a la misma? Si se modifica la normativa, no. Hay que ver cómo se resuelve el tema del registro. Que desde ya anticipo, esto sí, yo soy contrario a la existencia del registro, ¿no? En Uruguay una persona está autorizada a tomar vino hasta desmayarse y sin embargo no puede dar una pitada de cannabis sin dar el número de cédula. Me parece que es una cosa poco razonable, ¿no? Vuelve a insistir en este caso Radio con que él no está de acuerdo con el registro para consumo de cannabis. Por otro lado, habló del tema de las pastis, vinculado justamente a la situación que se plantea desde el punto de vista de cierta contaminación, y también se está analizando la posibilidad de un fallecimiento por el consumo de drogas sintéticas, que por lo general son muy consumidas en las fiestas electrónicas. Lo que manifestó Daniel Radio es que la investigación continúa. Habló un poco del componente químico que aparece allí, y por otra parte dijo que las personas que consumieron estas Sport, estas pastillas, no sintieron los efectos que esperaban sentir, y por eso hablaron de malestar y de problemas. Cuando los tienen que concurrir directamente al médico, decía Radio, sin miedo. No se persigue en el Uruguay a las personas que consumen. El consumo está permitido. Por lo tanto, tienen que ir rápidamente porque, por ejemplo, la persona que todavía se está definiendo si falleció por culpa de este consumo, tardó mucho en consultar. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Radio también sobre este tema. Lo que tenemos es que, a ver, históricamente el componente de lo que se llama éxtasis es una sustancia que se llama MDMA, que es metilendioximetilanfetamina. Aparentemente lo que se había consumido en este fin de semana no es esa sustancia, sino otra que se llama MDA, que es metilendioxianfetamina, que es un precursor del MDMA, que tiene algunas características que son similares porque son estimulantes, provocan estimulación del sistema cardiovascular, del sistema nervioso central, provocan alteraciones digestivas en algunos casos, no tienen el mismo pegue y pueden tener algunos efectos más potentes, y de hecho generaron en casi todas las personas que los utilizaron no la reacción que esperaban. ¿Qué puede hacer la Junta al respecto? Más que advertir de la circulación de determinadas drogas cuando lo advierte, ¿no? Después que pasan a veces determinadas cosas como estas. Sí, en principio eso. Lo segundo es que las normas que nosotros tenemos, que son actualmente como recomendaciones para la habilitación de fiestas, en realidad dejen de ser recomendaciones y tengan un estatus normativo, digamos, ¿no? Que sean obligatorios ciertos requisitos mínimos que tienen que ver con la distribución geográfica, con la posibilidad de tener servicios de emergencia vinculados a las fiestas. Para reducir los daños. Exactamente, a eso quiero ir. ¿Cuál es el tema? Con uno de los casos, por ejemplo, que fue muy notorio en este fin de semana, que una persona que falleció, hasta que el forense nos expida, nosotros no podemos decir que fue por el uso de sustancias, eso tiene que quedar claro, nosotros no lo atribuimos, esperamos la decisión del forense en ese sentido, pero falleció en la casa, no en la fiesta. Y el tema que pasa con esto es que las personas usan una sustancia, sienten cuando que no consultan enseguida, porque sienten que hicieron algo mal y entonces terminan no consultando, y cuando consultan es tarde. De hecho, esta persona que falleció, cuando recibió la atención, ya estaba en paro cardíaco. Ahí lo que me parece es que tenemos que luchar contra el estigma de estas cosas, ¿no? En realidad, el uso de sustancias en el Uruguay no está prohibido, nosotros desaconsejamos el uso de las pastillas, de las pastis, lo desaconsejamos, pero lo que también indicamos, no queremos cerrar los ojos ante una realidad, que si la persona decidió hacerlo, consulte, porque lo que tiene que tener claro es que nosotros no vamos a perseguir a nadie por el uso de sustancias, ¿no? A mí me parece que eso tiene que estar claro. Decíamos que íbamos a hablar de Ferrocarril Central porque estuvo el ministro José Luis Falero, acompañado de su secretario Juan José Olaizola y de algunos técnicos del ministerio, en la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, que sesionó en la Sala de Ministros del Senado, por eso de que ayer estaba todo separado a partir del tema de la reforma de seguridad social, que ocupa varias salas desde el piso número 1 del anexo, que es donde trabaja Diputados. Bueno, allí lo que hicieron fueron algunos planteos. Por ejemplo, dicen que algunos que se presentaron como damnificados por el Ferrocarril Central en Montevideo, como propietarios de vivienda cerca de las vías, no eran propietarios y lo denunciaron en la comisión. Y por otra parte, manifestaron que el 85% de la obra ya está terminada, que es verdad que hay algunos problemitas con el 15% que resta, que en Durazno y en Montevideo, pero que cree que rápidamente, dijo Falero, se van a ir solucionando y se va a poder llegar en tiempo y forma. Vamos a escuchar lo que decía José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas, sobre esta temática. Su secretario, la directora general y todo nuestro equipo técnico que trabaja en el órgano de control del ferrocarril, y se ha hecho hoy, se ha respondido a una solicitud de la comisión que refería a algunos inconvenientes que habían planteado algunos vecinos en su momento en la comisión, en casos puntuales, en caso Durán, un caso Montevideo, un caso en la zona de Florida, y uno a uno fueron explicados por el ingeniero Saiter cuál ha sido el proceder del ministerio, del propio consorcio que está llevando la obra adelante, y bueno, y creo que ha quedado claramente establecido que se ha trabajado en todos esos casos dentro de las posibilidades que tiene el ministerio. En el caso puntual más complejo quizás, que es uno aquí en Montevideo, que ha tenido que tener una instancia judicial también, no es de resorte directo de la obra del ferrocarril, porque en el contrato original que estaba firmado, ahí había un compromiso firmado por el gobierno departamental de Montevideo que debía de actuar con respecto a esa faja. Y bueno, igualmente nos pusimos a la orden con los representantes nacionales acá para que, si en caso de que se tengamos que también colaborar en algo para poder solucionar, si es que la intendencia no lo puede hacer en esa faja específica, podemos dar una mano. Pero también ahí hay una serie de situaciones que no está claro si los que se dicen ser afectados realmente son propietarios o no, aparentemente no lo serían, o sea que hay otros temas que son más con mayor dificultad. Siempre, pero eso no tranca la obra del ferrocarril. Siempre estamos hablando de grupos de vecinos, porque sabemos que han venido también a la comisión de trabajo, que han marcado esa realidad de impacto en relación al tema del ferrocarril central. Usted marcaba que se ha ido solucionando esa problemática, han podido conversar con ellos, se ha podido generar algún tipo de tranquilidad en ese aspecto. Ha sido permanente el diálogo. Hay una comisión específica que trata estos temas. En algunos casos el propio ingeniero Saiter ha participado y hemos venido subsanando todos los temas. Es un ferrocarril muy moderno que va a generar sin duda una tranquilidad en lo que hace a contaminación acústica, a posibles intervenciones en lo que hace a movimiento que puedan generarse. Se han mitigado esos problemas de las viviendas más cercanas con intervenciones precisas. Se ha contemplado todo. Es una obra compleja que el Estado uruguayo ha encarado y que obviamente es nueva, y todos estamos aprendiendo y solucionando los temas en la marcha. Estamos ¿cómo van más ahora? Vienen bien, ya tienen por encima del 85% de ejecución. Ese 15% que parece poco, justamente son los problemas que hay que ir resolviendo, que son más complejos que la parte urbana, que es la parte de señalización, la parte de seguridad, que es lo que viene en la etapa siguiente. Pero se viene bien, se viene en términos generales dentro de un proceso normal que ya tuvo una modificación el año pasado con una adenda y que estamos revisando ahora si es necesario tener que ampliar como consecuencia de algunas dificultades que surgieron, que ustedes conocen en Durazno y Montevideo, que pueden llevar a demorar un poquito más, pero no nada del otro mundo. Entonces, ¿los damnificados no son tales o son menos o el problema no es como se ha planteado en muchas ocasiones? Digo, a ver, toda persona que se vea damnificada tiene que ser atendida por el Estado, y lo estamos haciendo, cuando le existe la razón. Y cuando no tenemos elementos contundentes que nos hagan pensar que realmente existe la razón, bueno, obviamente ahí tenemos otras intervenciones que han pasado por la vía judicial y nos han respaldado en nuestra posición. O sea que ahí, si hay que igualmente hacer un esfuerzo como sociedad uruguaya para mitigar, Estamos dispuestos a hacerlo, pero no es este caso puntual el que nos competa en forma directa. El traslado de químicos es uno de los temas que muchas veces los vecinos marcan como en este caso, el que más nervios les genera. ¿Cómo han podido llevar tranquilidad justamente en relación a eso? El traslado de químicos en el ferrocarril, en el Uruguay no es nuevo. Traslado de químico, si tenemos traslado de químico en ferrocarril, tenemos varias veces más traslado de químico en las rutas nacionales, ¿no? Y está todo dispuesto en las mismas condiciones de seguridad, con la intervención del SINAI, con bomberos, con todos los que tenemos que activar cuando surge un inconveniente. Yo creo que si hay algo que nos da tranquilidad, esta nueva red ferroviaria, este ferrocarril que va a circular con esos químicos, es que son de primer nivel mundial y que va a tener mucho más garantías y mucho más seguridad que lo que tenemos hoy en la ruta, que obviamente ya está contemplado allí cómo actuar en caso de situaciones. Estimamos que en este caso va a ser mucho más seguro aún de lo que hoy tenemos en otras zonas, ¿no? Muy bien, gracias, Mejía. Nosotros ya habíamos hablado hace, yo diría, un mes y medio con vecinos que habían también estado en esta misma comisión, afectados por el Ferrocarril Central, y habían planteado una situación compleja, no solamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino también con la Intendencia de Montevideo, y que no había una atención a sus reclamos. Es claro, luego de las palabras de Falero, que el proyecto sigue al ritmo que el gobierno y UPM han impuesto, y que, como él dijo, ese 15% que falta en muy poquito tiempo lo van a terminar. Nos vamos. Vicente Lima en la biocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.